me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo también. Al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Amén. Esperen, esperen un momento. Tenemos que confesar que todos los días de la semana sea de bendición para usted. Ojalá que nunca se llegue a escuchar que este fue mal día para usted. Yo estuve negociando un tiempo. Cuando llegábamos al hospedaje, los compañeros siempre: "Ay, estuve mal, mucha". Sí, decía yo, pero dentro de mí era solo acompañarle en su desgracia, porque verdaderamente nunca fue en mi vida un fracaso, nunca, nunca. Para mí esos días eran toda la semana de venta. Y así que yo me gozo el lunes. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, pero también al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo viernes, sábado también. Yo me gozo lunes. Cristo que me da la dicha de gozar en él. Yo me gozo el lunes. Al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar en él. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes. Al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Pero sabe por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes. Diga ante el enemigo, ante el mundo. Dígase a usted misma también. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar en Él. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar en Él. Bailando, bailando. Yo me gozo martes, me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo. Lo sigo con el gozo. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Un momento, un momento. Yo las quiero ayudar con un pensamiento. Imagine usted una gran canasta llevado del brazo y llenarlas. Porque con esa canasta de bendición. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves. Ya se te llenó esto. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están creyendo? Pero no se tira la canasta, reténgala ahí, reténgala. Yo me gozo lunes, yo me gozo miércoles, yo me gozo. De gozarme en Él. Yo me gozo. Que vas llenando las dos canastas. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de usarme en Él. Me gozo lunes, yo me gozo martes. yo me gozo miércoles. Mucha alegría.